Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes a estas horas, os saludamos, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, invitándoos a disfrutar con nosotros de una, espero que agradable, hora de radio. Una hora que esta noche, también la de dentro de 7 días, vamos a dedicar a celebrar la obra de un excelente poeta, de cuya muerte se cumplió el pasado 30 de enero el primer aniversario. Se trata de Félix Grande, un escritor inclasificable, que había nacido en 1937 y que dejó a su muerte una obra no demasiado extensa, pero en cualquier caso magnífica, una de las más destacadas de la poesía española contemporánea. En 2011, la editorial Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg nos ofreció, con el título de Biografía, reiterado en la obra del extremeño, y en edición a cargo de Ángel Luis Prieto de Paula, la poesía completa de Félix Grande, desde su primer texto de 1958 hasta el entonces postrero, La cabellera de la Shoah, un extraño y desbordante poema al que seguiría la que acabaría siendo su última publicación, Libro de familia, que no se recoge en el volumen del que os hablo. De esta biografía he extraído la totalidad de los 23 poemas que os presentaré en las 2 emisiones de homenaje al singular escritor, poemas que os ofrezco agrupados en torno a 2 ejes temáticos más o menos nítidos. En el programa de esta noche escucharéis versos de índole más metafísica y existencial, que giran sobre el sentido de la vida, la identidad, el fracaso y la derrota, la vejez y el paso del tiempo, la indignación, la rebeldía, la rabia y la soledad, el placer de los sentidos, la devastación física y la muerte. Dejo para la segunda edición, la del lunes próximo, los poemas centrados en la mujer, en el deseo y el éxtasis de los cuerpos, en la pasión y el delirio amorosos. Y pese a que Félix Grande fue un escritor muy interesado en el jazz y sobre todo en el flamenco, no será ninguno de esos géneros los que protagonicen la banda sonora de ambos programas. He elegido una serie de canciones recogidas, intimistas, llenas de sensibilidad, para acompañar los intensos versos del entrañable poeta de Mérida. Confío en que disfrutéis de los bellos y desgarrados poemas y de las dulces y muy tiernas canciones que componen el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. Nocturno. No fue sino alucinación. De madrugada, entumecido por el insomnio, huí del lecho con un abrigo sobre el pijama, con mis 30 años tras de mí pidiendo socorro, y el paso suave, clandestino, para que no despierten los seres que amo. Una alucinación. Empecé a intentar rescatarme en mis objetos y en mis hábitos. Puse Beethoven, encendí un cigarrillo, despacio consumí un vaso de leche, acaricié los libros, contemplé las fotografías de los muertos que no olvido nunca, Antonio Machado en la época de Guiomar, Dostoyevsky, consumido por su epilepsia, su época, su fiebre, su estepa, Pavese, limpiando unas gafas hacia 1950, César Vallejo, escamoteando su atroz ternura en un gesto increíble, indispuesto de ojeras, Agraz, Kafka y sus pupilas de negro mercurio, y Chopin sorprendido por Delacroix, reunidos. Miré, toqué, caminé a mi despacho, escuché buscando sosiego, miré de nuevo, fumé más a prisa, no acababa de encontrar el calor. Me fui a contemplar el sueño de mi mujer y mi hija. Regresé. Todo esto es mío. Yo soy todo esto. Que no se rompa. Iba y venía, tocaba, miraba, para sobrevivir. Mas por debajo de mi conciencia algo buscaba una rendija. Algo pugnaba contra las paredes de mi equilibrio y de mi libertad. Fue una alucinación. Con el vaso en la mano, el torpe abrigo, las zapatillas, miré mi vaso, miré esta casa, miré estos años, miré aquella música, y alguien al fondo pronunció con mi voz y mi historia, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué era aquí? ¿Mi despacho? ¿Mi profesión? ¿La tierra? ¿Mi existencia? Extrañado y sereno, con el vaso en la mano, otro. Era horrible. Fui otro. Fue una alucinación. Pasó. Pasó. Las fotos, los objetos, la música, la respiración confiada de los que amo, sus bienaventurados cuerpos dormidos, la penumbra, todo inició un lento regreso. Todo eso me lamía las manos, me entregaba las manos para que las lamiera. Cayó el otro a las profundidades. De nuevo mi conciencia conmigo, mis vivos y mis muertos. Fue una alucinación y tengo miedo. Temo volver a ser otra vez ese hombre. coração agora não quer mais, mais saber de ninguém. Eu só sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém. O meu coração agora não quer mais, mais saber de ninguém. Eu só sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém. Ele bate longe, longe, longe. Ele bate longe. Só sei que ele bate longe, longe, longe. Eu só sei que ele bate longe. Eu só sei que oh. Mientras desciende el sol. Mientras desciende el sol, lento como la muerte, observas a menudo esa calle donde está la escalera que conduce a la puerta de tu guarida. Dentro se encuentra un hombre pálido, cumplida ya, remota, la mitad de su edad. Fuma y se asoma hacia la calle desviada. Sonríe solitario a este lado de la ventana, la famosa frontera. Tú eres ese hombre. Una hora larga llevas viendo tus propios movimientos, pensando desde fuera, con piedad, las ideas que en el papel pacientemente depositas, escribiendo, como fin de una estrofa, que es muy penoso ser, así, dos veces, el pensarse pensando, la vorágine sinuosa de mirar la mirada, como un juego de niños que tortura, paraliza, envejece. La tarde, casi enferma de tan lejana, se sumerge en la noche como un cuerpo harto ya de fatiga en el mar, dulcemente. Cruzan aves aisladas el espacio de color indeciso, y allá, al final, algunos caminantes pausados se dejan agostar por la distancia. Entonces el paisaje parece un tapiz misterioso y sombrío. Y comprendes, despacio, sin angustia, que esta tarde no tienes realidad, pues a veces la vida se coagula y se interrumpe, y nada entonces puedes hacer contra ello, más que sufrir un sufrimiento, desorientado y perezoso, una manera de dolor marchito, y recordar, prolijamente, algunos muertos que fueron desdichados. Just another start to waiting. Lay me down and die, story. Long are the days with my impulsive ways. I start to trouble, I start to worry. God help me if I'm right. God help me if I'm wrong. Don't wanna put up a fight, but you've been gone away too long. I need, I need to see, I I'm saying that I regret the past, and I'm not saying that we are gonna last. I'm not saying that this is a one-time play, and I'm definitely not saying that this is gonna be a forever thing. I'm just Elogio de la desobediencia. Mientras nos lo prohíben, juguemos, sí, con fuego. Un himno a los que viven como una brasa al juego. En la ocasión primera huye del lento hielo y arrójate a la hoguera. Atizarán el fuego mientras bramas y escupirán al fuego, mas tu sentido solo está en las llamas. Para ellos la razón, para ti el juego. En la ocasión primera devuélvele su frío y arrópate en la hoguera. Únicamente vive lo que arde, alabado sea el fuego. Abrázate de amor, juega tu juego, que el amor te preserve y que el fuego te guarde. Y en la ocasión primera, besa humilde las llamas horribles de la hoguera. There's a fire there if you care to light it. There's a sleeping bag we could climb inside. We could get cozy, try and get that spark back into your eyes. For if death could not destroy this love, then surely now we're free. From the jealousy, from the name calling and perpetual misery. There is a grave on the far side of. That bears your name, but now lies empty. The fools are nearly on us now. I see them with their flame and torches. their sharpened knives, their baying hounds and howling wives. But you are as cold as the clay on the banks of the stream. As I lay down by far side of the wood, that bears your name, but now lies empty. When we reach the other side, there I will lay in your arms forever. Canción humilde y arrogante. Además de hermosos recuerdos que aún me excitan y me conmueven cuando visitan mi retiro angosto, unos cuantos errores y acaso alguna inadvertida infamia son la cosecha que arranqué a mis años, dedicados de modo frenético y humilde al amor carnal de mujer. Si es que ha de ser evaluado, este granero ofrecerá a quien tase sucesos tal vez dignos de castigo y otros acaso no indignos de envidia. No faltará quien sienta o sufra por ambas causas un patético odio o una piedad perversa, digna a su vez de lástima. Tanto sobre mi horror como sobre mi gloria, muy pocos valedores me traerán estos tiempos. Se vive poco, se duda poco, se ama poco. No espero ayuda, nada espero, nada. La libertad era también esta pobre pensión, estas paredes, esta música hermana que trae luz en la noche y estos queridos libros por el suelo del cuarto. Solitario, evocando ese que fui y que soy, con la ternura que si fuera otro, o como si tocara despacio mi cabeza, incorporado hacia mí mismo desde el lecho de la agonía, comprendo bien que todo este silencio, esta pobreza que bastante ofrece, y esta segregación tan rica de memoria, son ya los abogados de mi vida. A nadie atañe celebrar la dicha con que me dieron mundo las mujeres, y nadie habrá de disculpar el daño que mi fiebre pudiera haber hecho algún día. A amor y error, las gentes suelen poner de nombre culpa. Su moral se lo pague. Pero yo sí. Yo estoy en deuda conmigo, con mi cuerpo, con mis manos, con un cierto coraje en que he vivido y que es visible incluso a la oblicua mirada de quienes me desprecian, con el coraje que también tuvieron las hembras que hoy me olvidan o me evocan, con el milagro de los solos juntos, con la brasa de los amores ateridos y el inmortal candor de la lascivia, con la felicidad, con el dolor, con todo. Por eso, en este cuarto en que estoy solitario, rememoro esta noche con pródiga avaricia todo cuanto he vivido y cuanto he muerto, desde la carne múltiple y sagrada, y brindo con un vaso de vino ante mi sombra, y humildemente lleno de orgullo y sol mi vida, y doy un beso a todas las mujeres del mundo mientras estoy resucitando. I gave everything I had, but you couldn't love me. me back. Now my heart's lost on you, inconsolably blue. From years forever tear-stained with the truth, and no time can erase the pain. I'll never be the same. Fate is so cruel. I was such a fool, inconsolably blue over you. Una postal de nieve. Cuando me tienda en la vejez como en un mal cerrado sepulcro, maldeciré tu nombre solo porque esta noche, enajenado y absorto en tu cuerpo, he deseado que fueras eterna y no sabía si pegarte o llorar. If I played in a rock and roll band, didn't disappoint you again, would you take back this low-down rambling man? 'Cause we were so young and proud first time that I let you down. The look upon your face is all that I see now. I could list a thousand things that'd make me take you back again, but I don't really need you half as much as I did then. 'Cause we were so young and proud the first time that you let me down. That look upon your face is all that I see now. I waited out on between Maple and 83, it wasn't really anything but contra la concepción del mundo. Pronunciamos un día la felicidad no es posible. Después fuimos acumulando pruebas de ello, y congruentes nos ofrecimos a la voracidad de una vida enfriándose, cortésmente desesperada, y así fueron pasando los años. Pero una noche, como quien advirtiese de repente que viene huyendo de un perseguidor también ya extenuado, nos vemos a nosotros mismos como asalariados del desastre y como guardaespaldas de nuestras convicciones más sórdidas. Entonces, la pústula del universo deja de ser una coartada. Recordamos el día en que dijimos la felicidad no es posible y comprendemos. Aquel día ya no éramos felices y, ofuscados, quisimos transformar un asunto privado en una concepción del mundo. ¿Y ahora? Ya ha anochecido, pasaron los años y la claudicación, como un golpe de estado, usurpó el poder y suplantó a nuestro destino. ¿Y ahora? Habremos de aceptar cuando nos depara nuestra ya antigua cobardía. Haremos bien en ir envenenándonos con las emanaciones del error. Pero también haremos bien tratando de no infectar a los demás con algo que sucedió hace mucho tiempo y que sucedió mal. Cerrar la boca, no envilecer el candor de los inocentes. Cerrar la boca, mirar a los que viven. Solo quede en nosotros la virtud del silencio y el homenaje de la envidia. This house has mirrors that don't tell. All of the dirty lies that turn a house into a living hell. This house is not my home. I may be standing here, but I'm a million miles away. Someday my life will be my own. Till then I'm here alone in this house that's not mine. Telegrama a tu ancianidad. Si por temor o por incertidumbre esta noche no empujas esta puerta tras la que está desnuda ya y despierta la prohibida mujer llena de lumbre, te juro que después, cuando seas viejo y un día mires tu cara y tu memoria, brotarán hacia ti desde esta historia culebras que te espanten el espejo. Wherever you are, that I adore you. No matter how far, well, I can go before you. And if ever you need someone, well, not that you need helping, but if ever you want someone, know that I am willing. Oh, and I don't wanna change you, I don't wanna change you, I don't wanna change your mind. I just came across a manger out among the danger, somewhere in the stranger's eye. Wherever you go, well, I can always follow. I can feed this real slow. It's a lot to swallow. If you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, well, I am all. Una lenta sorpresa. El más tranquilo, el más equilibrado de los hombres, aquel en cuyo corazón sin cesar se acumula el callado deseo de no herir ni mentir, aquel que sabe odiar únicamente a repentinas bocanadas y que sabe admirar con constancia, advertido de que otros antes que él removieron la tierra para que él siembre ahora, si algún grano ha logrado construir, aquel que ama a su calle al menos tanto como el mundo, aquel que solo mira de frente y que no teme ser mirado, el más tranquilo, el más equilibrado de los hombres. al más tranquilo, al más equilibrado de los hombres, le sucede en alguna madrugada que despierta perplejo. Entre las sombras de su cuarto, como una laboriosa carcoma, suena la mala música de la desilusión. Piensa en su vida y no es preciso que le vea hondas grietas para considerarla insuficiente, extraña, un poco ajena, su porvenir acaso demasiado cercano ya. Su esfuerzo, como al papel carbón, de espaldas o con un rostro vago. Sus años, los que ya ha consumido, se le muestran huyendo como un inexorable derrame de bueyes por la pradera inmensa. La tentación de admitir que equivocó el camino rápidamente es desechada. Él es lo que eligió y mantiene. Él es la imperfección que aún queda en su proyecto y el resultado de su actividad. Él es lo comprobable, lo que los otros, ni complacientes ni mezquinos, sino ecuánimes, matemáticos, adviertan que reúne. Fuera pues esa nostalgia de haber vivido de otro modo. Mas no basta. Hay veces en que esa fidelidad no basta. Ahora, la tensa noche, esta oscuridad enigmática, lo disuelve. Le deja cenizas propias por entre las sábanas, y un delgado sonido de fracaso le transita, buscando su mal equilibrado corazón. ¿A quién culpar? La vida gasta a todos, fatiga a todos, envejece a todos. Nadie que pueda haberlo herido es responsable de esta madrugada. ¿A dónde ir? Los años y las noches se suceden en todas partes, y allí donde él arribe llevará su maleta, o su traje, o su piel, y sus canas. ¿A dónde ir cuando amanezca? Esa mañana se viste despacio, cubriendo una tras otra las zonas de ese cuerpo de que dispone. Abrocha los botones de un modo minucioso y cortés, y va a la calle y mira los muros, esos cobijos de su especie, y oye los ruidos que el trabajo desgrana en la ciudad, los motores, las puertas, el pregón obstinado, las voces. Y ve hombres y mujeres, sus vidas, sus noches, su trabajo, y los ama con una desesperada parsimonia, sintiendo que podría llamar padre o hijo a cada uno. Y sigue caminando solitario, cansado, deseando lo mejor para todos, desde su atormentada calavera. Ah, che bel sogno, una donna è con me, ha un buon profumo di caffè. Bevo un caffè per amore, come se fosse un amore. Bevo un caffè con fragore, mi sento un vero signore. Bevo un caffè d'avviatore che sta ascoltando un motore. Bevo un caffè come viene, è un caffè che mi appartiene. E tu sì, a chi appartieni tu? Sì, a chi appartieni tu? Sì, a chi appartieni tu? Ah, che bel sogno, una donna con me, dal buon profumo di caffè. Caffè per amore, di un bel pensiero d'amore. Bevo un caffè di colore, in piedi sull'equatore. Bevo un caffè per amore, di un bel pensiero d'amore. Bevo un caffè con amore. compagnia dell'amore, che ha un po' di simpatia per me, un po' di simpatia per me, un po' di simpatia per me. Alegría. En el estruendo de esta larga, silenciosa y horrenda despedida, en la desolación de este adiós tan absurdo, tan lentamente criminal, alégrate, alégrate, mujer, porque los dioses, los impasibles dioses de la calamidad, nos conceden el privilegio de que nuestras heridas no tengan nunca cicatriz ni alivio. Tendremos, como todos los humanos, una separación, pero a partir de ese momento nuestras horas serán ya irreparables como las de los dioses. Alégrate, mujer. Alégrate porque no quedará un solo lugar sobre la tierra donde podamos encontrar el olvido, la paz, el apetito, el sueño. Alégrate mientras se pudre mi nombre en tu boca y piensa que ese sabor podrido será el partero de tus hijos y será la penumbra que confunda las caras de tus otros amantes y será finalmente el embozo protervo que acudirá a arropar tu último frío. ¿Pudiste alguna vez soñar una fidelidad mayor que esta desgracia? En cuanto a mí, tu nombre ya es azufre en mis encías y no quiero otro dulce que esa hiel. No otro sabor que este castigo mientras pasen los años tumefactos, serviles, miserables, que habré de taladrar a voces y con cólera hasta el instante misericordioso de la aniquilación. Alégrate de este dolor porque no va a cesar. Alégrate por esta ausencia infame que será nuestro nudo. Alégrate por esta ciénaga que es la distancia donde chapotearemos sin poder escapar. Y cuando llegue el odio, alégrate del odio. Alégrate, mujer, porque el odio será el más espléndido escalón de esta escalera que subimos juntos. Alégrate, mujer, canta conmigo estos dioses siniestros que nos conceden este sino de rabia y de fidelidad y de alegría. Thank you. Muy fuera de tiempo nos despedimos por esta noche, la primera que Buscando Leones en las Nubes dedica a homenajear al poeta Félix Grande, en el primer aniversario de su muerte. Entre los arrebatados poemas del extremeño, habéis escuchado algunas espléndidas canciones interpretadas por Rivière Noire, Natalia M. King, Rick Redbird, Anna Wilson, Casey Chambers con Bernard Fanning, Eliza Gilkinson, Damien Rice, Paolo Conte y Tracy Ford. Espero que os haya gustado el programa. Dentro de 7 días volveremos con vosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, en una nueva emisión de celebración de la vida y la obra de Félix Grande. Pasad una buena semana. Adiós.